Una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. Los teléfonos están abiertos, usted puede llamar ahora. Si están llamando y se están bloqueando todos juntos, ¿qué está pasando? Sí, ¿quién es? Buen día, Carlos de la Plata de Reyes. Quería dejarle algo a los jubilados. Nosotros seguiremos por acá haciendo lo que podemos, pero quería dejarle unos números para que estudien lo que pasó durante 14 años gracias a todos los punteros que ascienden de todos los partidos que ascienden a la Cámara de Diputados y Senadores. El artículo, violaron el artículo 82 de la Constitución, violaron uno de los artículos de la ley 26.122, que es del DNU. Entonces, ¿cómo pueden ser legisladores los violadores de la Constitución? Piensen que podría, si ustedes miran del artículo 17 de la 26.122 hasta el 24, se van a encontrar con que tienen que resolverlo inmediatamente las cámaras, y hace 14 años que no lo resuelven. Por lo tanto, están permitiendo que el Poder Ejecutivo legisle, y por lo tanto, eso está nombrado en la Constitución de una manera muy severa. Y sería muy interesante que los jubilados, ya que queremos hacer un partido, y nombremos a todos los que hubo desde el 2004 hasta la fecha que no han hecho hincapié en este tema, para que por lo menos, no sé, habrá que hacer algo. Los abogados que se callaron la boca seguramente se dieron cuenta de que nadie puede ser ni asesor. Bueno, ni asesor. Los saludo. Gracias. Miguel. Señor. En línea tenemos al colega Sebastián Dumont. Bueno, vamos a incorporar una nueva columna hoy porque como pasan tantas cosas en 5 días, entonces queremos los viernes recordar lo más importante, lo que deja la semana, y entonces regresa con unas vacaciones de varios años, Sebastián Dumont. ¿Cuántos años tuviste de vacaciones? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás, Miguel? Un gusto grande. A ver, y lo último que hicimos juntos fue allá por el 2002. Bueno, por eso, no lo digas fuerte porque pasan muchos años ya. Bueno, decime, ¿qué deja esta semana política? Porque uno se pone a hacer memoria y es tanto la información diaria, pero además es tanta la diversificación de temas que complican, es decir, te matan, un día te meten a que murió una mujer y no saben quién lo hizo, entonces están toda la semana con eso tapando los detalles económicos o políticos, otra semana es porque no se presenta el fiscal, es decir, siempre aparece algo para tapar las cosas políticas que van ocurriendo, ¿no? Pero, ¿qué rescatás vos de estos 5 días? A ver, me parece, Miguel, que desde el punto de vista político y sobre todo desde el punto de vista político y económico, en estos días claramente la situación fue por los carriles sobre la posible o no candidatura de Roberto Lavagna, la reunión de Lavagna en Córdoba con Juan Schiaretti y esta reafirmación de Schiaretti diciéndole, mire Lavagna, las definiciones de las candidaturas son a través de las PASO, que es lo que viene expresando públicamente el ex intendente de Tigre Sergio Massa, Juan Manuel Ortubey, a la hora de la definición de las posibles candidaturas de alternativa federal. Creo que hay una expectativa ahí centrada en lo que va a suceder finalmente con Roberto Lavagna, que va mostrando gestos de su intención de participar, digamos, al menos en sus señales de participar como candidato a presidente. Pero bueno, ayer recibió al presidente de la Convención Radical, a Cantela, claro, y a Alfonsín, claro, y hablaron ya de un frente más grande, etcétera, etcétera. Días pasados se había reunido también con Lichi de Socialismo. Da la sensación de que están buscando, me parece, una idea de superar al Frente Federal y entonces a partir de allí hacer una candidatura única de otro frente, ¿no? Me parece, que al Frente Federal, sí, adentro de otro frente. A eso iba cuando te decía de exceder, o te iba a decir de exceder, digamos, el marco de la alternativa federal y el peronismo, digamos, por eso la valla envía señales en este sentido. Se reúne con Listing, se reúne ayer con Ricardo Alfonsín y con el presidente de la Convención del Radicalismo. Una convención, Miguel, que todavía no termina de definir su fecha, ¿no?, de realización, porque... Bueno, eso es lo importante y lo llamativo, porque vos sabés que para los radicales la convención es como para el peronismo el Congreso, define cosas, define candidaturas, define frentes, define cosas, y el presidente de la convención no está de acuerdo con Cornejo, que es el presidente del partido. Sí, y recordemos que a ver, para enmarcar la importancia que tiene la convención, lo que sucedió con la convención allá por el 2015 en Gualeguaychú, a principios del 2015, que fue la que definió que el radicalismo fuera en acuerdo y en alianza con el PRO y con Cambiemos, y que se conformaron, se terminaban conformando Cambiemos, y decidieron en aquel momento apoyarlo a Macri y no hacerlo a Sergio Massa, ¿no? Es decir, ahí fue un poco el origen del apoyo radical y la integración del radicalismo a Cambiemos, tema que hoy está fuertemente discutido puertas adentro. Recordemos que el radicalismo planteó la idea de ir a una interna nacional para discutir la candidatura a presidente. El PRO le contestó vía el intendente Vicente López Jorge Macri diciendo, bueno, si quieren internas, vayamos internas para todos los cargos de diputados, de intendentes, de gobernador. Bueno, ahí un poco se ha enfriado la situación, pero hay que mirar muy de cerca estas movidas. Y yo le pondría especial atención, Miguel, a la decisión que ha tomado el Ejecutivo Nacional en esta nueva postura del presidente Macri, absolutamente coacheado, como se dice hoy en la jerga de la política, mostrándose con un tenor en sus declaraciones diferente a lo que se venía observando anteriormente, casi como tratando de empatizar con el ciudadano común que la está pasando mal y que tiene mucha bronca por la situación económica, poniéndose o intentando ponerse en ese lugar, olvidándose de que hace 3 años gobierna la Argentina él, digamos, y que gran parte de lo que está sucediendo es su responsabilidad. A ver, digo, ¿por qué Macri lo sube a la baña, digamos, al ring electoral, cuando antes la única mirada que había era sobre el lado que iba o no a ser la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner? Y ahí empiezan a haber algunas especulaciones en torno a cuál es el objetivo, o si el gobierno le termina conviniendo de alguna forma la candidatura, ¿no?, de Roberto Labaña. Creo que por allí hay muchas especulaciones dando vuelta, y en principio también las hay por una serie de versiones que surgieron a partir del viaje de Cristina Fernández de Kirchner a Cuba, que ya regresó en la madrugada del día de hoy, sobre si efectivamente ella se va a postular o no se va a postular como candidata a presidente. Yo creo, Miguel, que en el gobierno hay algunos integrantes de la mesa, no digo chica de Macri, pero sí que tienen acceso permanente al presidente de la República, que tienen el convencimiento de que Cristina finalmente va a terminar siendo candidata, y por eso, digamos, empiezan a explorar esto de subir al ring electoral a otros candidatos con el objetivo histórico que tiene cualquier oficialismo que pretende continuar, que es atomizar la división de... Claro, de lo que ocurre es, ¿no?, que si fuese así, si Cristina decidiera ser candidata y jugara imaginariamente en Labaña, porque Labaña dijo que quería que se bajara Massa y que no jugara Cristina. Esas eran las condiciones que puso en la primera reunión con los gremialistas que se hizo en Gastronómicos, y a partir de allí se empezaron a tejer un montón de otras cosas. Duhalde habló 3 veces con Cristina por teléfono, estuvieron tratando de conversar acerca de cuál era la conveniencia del renunciamiento o no de cada uno de los que están participando. Por otro lado, aparece Sergio Massa queriendo oxigenarse, diciendo con Cristina no, pero podríamos hacer una lista en conjunto con el sector de Unión Ciudadana con un mismo candidato a gobernador y distintos candidatos a presidente si fuese así. O sea, todo esto me parece que lo que hace es trastornar aún más a un gobierno que puede correr el riesgo de que el radicalismo se parta y le diga, nosotros un sector va a jugar en este nuevo frente y otro no. Ahora, Labaña hoy tiene 10, 11 puntos de aceptación, y hay un detalle que no es menor. A Cristina, por supuesto, la conoce todo el país, a Macri lo conoce todo el país, pero a Labaña no lo conoce todo el país. Una cosa es que no conozcan los periodistas, que lo conozca el medio político, pero le preguntaron a un changuito en Jujuy y no sabe quién es. Entonces, la instalación de Labaña no es tan simple. Por lo cual, todo esto hay que evaluarlo. Cuando él dice que no juegue Massa, que no juegue Cristina, ser el candidato del consenso, está diciendo, bueno, de esa manera me allanan todo. Y en el gobierno lo que tiene es pánico que Cristina, el 20 de junio o una fecha similar antes del cierre, diga no juego, y entonces Labaña desfile, ¿no? No, seguramente. Y además, a ver, si el gobierno, en esta cuestión del no conocimiento, el todavía no alto nivel de conocimiento de Labaña en muchos lugares de la Argentina, y además, en algunas generaciones, ¿no?, los más jóvenes probablemente no sepan qué hizo Labaña en el 2002, 2003, digamos, cuando fue el primer ministro de Economía de Goldi y después de Néstor Kirchner. No saben quién es Labaña, más allá de lo que hizo, no saben quién es. Vos le preguntás quién es Roberto Labaña y se quedan pensando. Por eso en algún momento se especulaba que podía ser Tinelli una fórmula para darle un poco de popularidad. Por eso te iba a decir que Tinelli lo nombre, digamos, que lo nombre Daniel Greenback, digamos, que llegan a un público amigo quizá más joven, quizá eso lo ayude a la baña. Ahora, lo llamativo, Miguel, es que el que lo empieza a mencionar de alguna manera, quizás sin dar el nombre, pero la especulación surge rápidamente, es el propio gobierno, ¿no? En los últimos 7 días, Marcos Peña, el propio Mauricio Macri, en una entrevista de televisión, ayer mismo en la reunión de gabinete ampliado, responden sobre declaraciones de Roberto Labaña. Yo coincido con vos en cuanto al temor del gobierno de que Cristina tome la decisión de no ser candidata. Ahora, el tema es, si efectivamente Cristina no es candidata, el cristinismo o Unidad Ciudadana, ¿se plegará a una candidatura de Labaña? Sí. ¿O efectivamente...? Sí. ¿De Labaña, de Massa, de quien fuere? ¿Sabes por qué? Porque hay un detalle que es central. El kirchnerismo dice, Cristina es todo. Pero si Cristina no juega, ahí empieza la otra discusión. Cristina no juega, pero como tiene imaginariamente un 30% de votos, va a negociar 30% de senadores, 30% de diputados nacionales, provinciales y demás, y a partir de esa negociación se van a quedar diciendo, bueno, ¿a dónde vamos a jugar, señora? Ahora, bueno, este frente lo apoyo yo. Ahora, si ella no se presenta o si se presenta, es una especulación para su instalación política. Fíjate que ella, en silencio, la única vez que habló dijo que no iba a ser candidata, la única vez. ¿Y quién lo hace candidato? El gobierno. El gobierno sube a Cristina porque cree que en una imaginaria segunda vuelta a Cristina le ganan y pueden perder con cualquier otro candidato. Sin embargo, últimamente subió 3 puntos Cristina, simplemente manteniendo silencio por los desastres de Macri. Sí, bueno, Cristina crece cuando se calla, ¿no? Y además tiene una amplia repercusión la forma en que ella elige para comunicarse. Fíjate vos lo que pasó ayer, Miguel, donde todos los periodistas estuvimos hablando de los 4 tweets que escribió antes de viajar de La Habana a Buenos Aires y lo que generó. Y solo con el video, la semana anterior, digamos, de la enfermedad de su hija, la motivación que la llevó a viajar a La Habana, se tejieron un montón de especulaciones sobre si efectivamente Cristina jugaba o no jugaba. Ahora, yo nunca terminaría de descartar, la verdad, algún puente subterráneo, muy subterráneo, digamos, entre el oficialismo y Cristina, justamente para manejar esta variable de Cristina candidata sí, candidata no, en función también, te diría, de la situación judicial de su hija Florencia, que ahora tiene este tema de salud en Cuba, pero que no va a poder quedar indefinidamente en Cuba, digamos, uno supone que no se va a quedar para siempre en Cuba y que en algún momento ese tema debe ser resuelto o encarado. A ver, yo no terminaría de descartar, Miguel, algún vaso comunicante muy subterráneo entre estos dos sectores. En cuanto a la estrategia que pueda trazar el oficialismo en función de tener información sobre cuáles pueden llegar a ser los movimientos de Cristina Fernández de Kirchner. Es cierto que con una Cristina fuera de la escena electoral, bueno, sí, se amplían fuertemente las chances de un candidato que pueda nuclear a gran parte de la oposición. De todas maneras, yo veo que Labaña, estando en la escena, más allá de Cristina, me parece que hoy cosecha más el voto del desencantado de Macri que el voto del núcleo duro de cristinismo. No, yo estoy seguro de eso, y por eso esta es la situación que por la cual empiezan a nombrarlo y a pegarle también desde el gobierno, porque era un ignoto que no existía para nadie, y de la noche a la mañana, cuando se empieza a hablar que podría ser candidato a presidente, en el gobierno empiezan a hablar de él. Fíjate vos que el presidente habla de él, el jefe de gabinete habla de él, y entonces, o es como decías vos, que lo quieren instalar para quitarle imaginariamente votos a lo que pueda tener Cristina, o es realmente porque están preocupados que pase lo que decimos, que Cristina no juegue y que entonces Labaña desfile y gane en primera vuelta, ¿no? Sí, y anotado en el ranking de las preocupaciones, Miguel, en todo este contexto, hay que mirar fuertemente lo que pasa en la provincia de Buenos Aires con María Eugenia Vidal, ¿no? Porque toda esta alquimia electoral le ha puesto, digamos, mucho nerviosismo a la relación de la Casa Rosada con la gobernación de la provincia de Buenos Aires, porque empiezan a sentir funcionarios muy cercanos a la gobernadora que en la estrategia electoral de Cambiemos en el Orden Nacional, guiada por Jaime Durán Barba y por Marcos Peña, en esta idea de quedarse, digamos, en el gobierno y lograr la reelección de Macri, eso puede llegar a costar la provincia de Buenos Aires. Bueno, ¿no? Sí. Yo siempre dije que Macri no la hizo gobernadora Vidal, el triunfo de Vidal lo hizo presidente a Macri, y ahora la misma boleta juntos hace de un salvavidas de plomo, donde Macri está 10 puntos más abajo que Vidal, pero nadie garantiza que esos 10 puntos que están abajo no le arrastre a Vidal. Y por el otro lado, lo mismo le pasa a Rodríguez Larreta. Es decir, en un momento ir pegado a Macri era negocio, en otro momento el apellido Macri tira para abajo. Por eso, ayer Ramos Padilla dijo en secreto y ya trascendió, que entre las cuestiones que pierden estaba espiada también María Eugenia Vidal. ¿Y por qué? Y porque estuvo mucho tiempo discutiendo, diciéndole o me mandás plata y me reforzás la partida, o yo quiero ir por elecciones separadas para garantizar el triunfo en la provincia. Entonces, acá hay otro dato central, ¿no? Que fíjate que lo dijo por el canal de La Nación Jorge Macri, que dijo, esta elección es clave, va a desaparecer el peronismo y van a terminar siendo una fotito, dijo el primo del presidente. Yo diría que si el peronismo Vicente López encontrara un candidato, y si se hiciera esa coalición, el candidato podría ser hasta radical, no sea cosa que la fotito sea que al llevar a Macri dos veces en la boleta lo hunda a Jorge Macri, ¿no? Sí, ¿cuántas veces pronosticaron el final del peronismo, Miguel? ¿Cómo? ¿Cuántas veces se pronosticó el final del peronismo como hizo Jorge Macri? Sí, lo dice Julio Bárbara cada rato y desde el 73 viene diciendo lo mismo. Y fue funcionario cinco veces en el 73 hasta ahora. Fíjate vos que, a diferencia de lo que ha hecho Macri, Vidal sí trató de tender puentes con el peronismo de la provincia de Buenos Aires para llevar adelante su gobierno. Entonces tiene muy buena relación con muchos intendentes del peronismo hoy, a diferencia de quizás lo que ha hecho Marcos Peña junto con Mauricio Macri en el orden nacional. Y eso a Vidal le ha permitido llegar, digamos, gobernando y manteniendo una imagen muy diferente a la del presidente de la República. Pero es muy interesante esto que vos contás de Ramos Padilla. Yo lo escribí ayer en una nota en el diario La Prensa sobre quizá las profundas razones por las cuales María Eugenia Vidal con tanta anticipación da por tierra la posibilidad del desdoblamiento tenga que ver con estas situaciones de espionaje, del submundo de los espías y de, alguna información que ella habría tenido en este último tiempo y que generó esa determinación, a partir de la cual, te digo Miguel, hoy sigue habiendo una fuerte tensión entre esa información entre la Casa Rosada y la gobernación de la provincia de Buenos Aires, donde hasta la semana pasada algunos funcionarios muy cercanos a la gobernadora seguían pensando que había posibilidades de la implementación del famoso Plan B, que eso requería un paso al costado de Mauricio Macri, sí, y una candidatura de María Eugenia Vidal. Que no hay que descartarlo, ¿no? Y la verdad, yo no lo descartaría, pero, a ver, con el correr de los días pareciera que al menos ese camino se va truncando, ¿no? Es decir, son muy fuertes... Bueno, estamos hablando de Cristina y de Macri, por ahí tenemos que hablar de Lavagna y María Eugenia, qué sé yo. Bueno, o sea que el balance final de lo que te dejó la semana más importante es la reinstalación o instalación de Lavagna. Yo creo que la discusión pasa por si Lavagna sí, Lavagna no, y además por si Cristina sí, Cristina no, cuestión que esto me parece, sobre todo lo de Cristina más que lo de Lavagna, va a ser una cuestión que la vamos a tener presente en la agenda de aquí hasta por lo menos el 12 de junio cuando empiezan a conocer los frentes electorales. Muy bien, lo que dejó la semana con Sebastián Domón vuelve el viernes, hasta entonces. Un abrazo. En las sierras cordobesas, Salsipuedes y Mina Clavero. En la costa atlántica, Mar del Plata, San Clemente y Villa Gesell. En la ciudad, Parque Rivera Sur y Club OBSBA. Centros turísticos al servicio de los afiliados de SUTECBA. El gremio no solo defiende sus derechos, también permite el descanso del afiliado y su grupo familiar. Diego. El doctor Raúl Matera en el recuerdo en el día de su tránsito al Comando Celestial. Nació en Buenos Aires el 7 de mayo de 1915 y falleció un día como hoy, en 1994. Prestigioso neurocirujano argentino que dedicó gran parte de su vida a la política. Se recibió de médico en la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, fue jefe de trabajos prácticos, profesor adjunto y su director del Instituto de Neurología. Prestó servicios en el Hospital Militar Central y en el Hospital Nacional de Neurocirugía y fue discípulo del doctor Ramón Carrillo y presidente de la Asociación Argentina de Box. En 1957, profesor de neurocirugía y dos años más tarde creó un centro para el estudio de las patologías del sistema nervioso, tanto central como periférico. En 1968 creó el nuevo Centro de Investigaciones Psiquiátricas de Buenos Aires y allí pensaba ejercer su otra especialidad, la psiquiatría. En el 72 se destaca en el Instituto de Neurocirugía Costa Buero, perteneciente a la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires. En el 89, en el Sanatorio Güemes, en ocasión de una visita por la delicada salud cardíaca del empresario peronista e íntimo amigo del general Perón, Jorge Antonio, le vaticina a su amigo, el cardiólogo intervencionista Luis de la Fuente, por entonces jefe y pionero de ese sanatorio, que estaba interviniendo mediante angioplastía coronaria, Jorge Antonio, que la angioplastía coronaria iba en muchos casos a reemplazar al bypass aortocoronario. Político peronista, se enreló en esas filas desde muy joven y aprendió los fundamentos de la doctrina de Perón. Después del derrocamiento de esa fuerza en el año 55, impulsó el peronismo desde las sombras y entre 1955 y 1970 participó activamente junto con Arturo Jaureche, José María Rosa, Scalabrini Ortiz y José Luis Muñoz Aspiri y otros en las reuniones que se hacían en el estudio del doctor Jorge Ramos Mejía, donde funcionaba la redacción de los semanarios Azul y Blanco y Segunda República, que dirigían Marcelo Sánchez Orondo, Ricardo Curuchetti y Luis Rivet. Fue delegado personal del general Perón en la Argentina y en el avión donde regresó el general a la Argentina después de muchos años de exilio venían 153 personas destacadas de la sociedad argentina, políticos, sindicalistas, deportistas, científicos y amigos. Uno de ellos era Raúl Matera, casado con Elsa y padre de 6 hijos. Algunos de ellos continuaron su profesión, como el que lleva su primer nombre y que también es un destacado profesional de la medicina y que se llama Raúl B. Matera. El doctor Raúl Matera, un destacado médico y un compañero peronista en el recuerdo. Compañero trabajador de Maestranza, el SOMRA te representa con firmeza y decisión. Sumate al SOMRA y suma beneficios. Oscar Rojas, Secretario General. Por la patria, por la patria, por la patria. Malvinas, que para muchos desaparece, para otros está presente, y fíjense en ustedes con qué relanticer, con qué demora, pero más vale alguna vez antes que nunca. Y van a condecorar en el Congreso de la Nación Argentina a veteranos de guerra de Malvinas después de 36 años. Se le va a otorgar la medalla de la Nación Argentina al valor en combate por cumplimiento de la ley 27.465 del año 2018, que habían cumplido misiones secretas que fueron recientemente desclasificadas, y entonces ahora se les puede dar el reconocimiento público. El miércoles 27 de marzo del 2019 a las 11 se va a llevar a cabo en el recinto de sesiones de la Cámara de Senadores del Congreso de la Nación Argentina la ceremonia de entrega de la condecoración, entrega de la medalla de la Nación Argentina al valor en combate, que fueron otorgadas por esta ley a ciudadanos argentinos combatientes de Malvinas, integrantes de la Fuerza Aérea Argentina, y su reconocimiento por la actuación en sus relevantes méritos al valor y honor en defensa de la patria. El Congreso va a condecorar a los veteranos de guerra de Malvinas, y este episodio merece por lo menos que nosotros hagamos mención, hagamos recuerdo de todo esto que va a ocurrir entonces, como quedó dicho, en el Congreso de la Nación Argentina, y que ya no vamos a ocupar en el momento que esto esté pasando, para tener presente esta lucha permanente que nunca termina, que es la lucha por la recuperación de las Malvinas. 36 años después se le va a otorgar la medalla de la Nación Argentina al valor en combate, cumpliendo con la ley 27.465 del año 2018, a los que en forma secreta hicieron grande a la patria argentina, y son los pilotos de la aeronáutica argentina. En José C. Paz cuidamos la salud de nuestro pueblo. Hospital Cardiovascular y Metabólico Miguel Maca Bulhan. 02320-353103. Hospital de la Mujer y Niños Nelly Quiroga. 02320-353104. José C. Paz. Un gobierno con sensibilidad social. Mario Ishii, intendente. Hoy en el programa, sin poder salir por la cobertura de esto que va a pasar el domingo, que es 43 años del golpe de Estado contra el último gobierno de peronista, vamos a abrir teléfonos un ratito y enseguida estamos repitiendo lo que pasó a las 6 de la mañana. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis, ayer y hoy, 4313-2520 y 4313-8575. Sí, ¿quién es? Buen día, Rodolfo de Victoria. Me parece que más allá de los intereses y las ambiciones personales de los precandidatos, tendríamos que pensar en qué les interesa a los sectores dominantes en el país, y por supuesto por encima de ellos a la embajada. Lo que les interesa, como siempre, por supuesto, es que se defiendan sus intereses. Como pasó con la dictadura, con Menem después, con De la Rúa y ahora. Como lo vienen diciendo ustedes, y creo que está bastante a la vista, lo que más interesa es dividir a la oposición. No les interesa tanto ya, me parece, que Macri sea reelecto. Entre otras cosas porque para los próximos 4 años les convenía mucho más que hubiera un gobierno que fuera soportado con el rótulo de peronista, y no que siguiera como presidente un Macri con el desgaste que ya sabemos que tiene. Me parece que por ese lado hay que interpretar toda la onda esta de que lo lleva adelante a la baña, con algunos apoyos tan subjetivos como pueden ser el de Pichetto, el de Barrio Nuevo. Y escuché hace unos 15 o 20 días por radio un reportaje directo a Scioli en el que él apoyó a la baña como candidato, cosa que realmente me parece bastante curiosa. Los saludo, gracias. ¿Quién es? Habla Juan de Brazategui, Milagre, buenos días. Lamentablemente la sociedad argentina está dividida por la grieta social. Por un lado, los liberales, clasistas, individualistas, que reniegan del populismo, que es nacionalista, donde está el justicialismo K. Su meta es el desarrollo de la industria nacional y el mercado interno. Los liberales son extranjerizantes se alían con los enemigos del país, Israel, Inglaterra, Estados Unidos. Recordemos que Churchill dijo que lo mejor que le pasó a Inglaterra fue en la Segunda Guerra Mundial fue la caída de Perón. Ocupación de Malvinas mediante, Estados Unidos apoyó la caída de Perón en el 55, le suministró armas a Inglaterra en el 82. El objetivo liberal es que el país no se desarrolle. El justicialismo es el único que lo puede hacer. Gracias. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp 11 4028 6206. Dame uno, por favor. Hola, de Rensis, buenos días. Habla Carlos de Loma de Zamora con relación a la manifestación que se va a hacer en frente de PAMI el día jueves 28 para que concurramos todos los jubilados a efectos de apoyar la formación de un sindicato para que PAMI empiece a ponerse no solamente a las órdenes de los jubilados, sino también a estar manejado, bueno, por los jubilados. A ver, la creación de un sindicato de jubilados no existe para la ley laboral porque se supone que los sindicatos son para la gente activa. Por lo tanto, esta creación que quiere hacer el doctor, que de pronto aparece en el programa nuestro como invitado para promocionar justamente esa movida, de ahí a que se quiera hacer un sindicato, es una cuestión de que los dejo al libre albedrío de ustedes, por supuesto, no del programa. Nosotros consideramos que no existe la posibilidad de hacer un sindicato de jubilados, porque además no existe la posibilidad de que coticen los jubilados, porque tampoco el ANSES le haría ninguna retención para un sindicato de jubilados. Podrán hacer una asociación de defensa del jubilado, podrán hacer cualquier otra cuestión, pero no un gremio. Así que veremos, de todas formas es importante que se movilicen los jubilados. ¿Qué tal, Renzi? Augusto de Chingolo. Yo creo que lo que ha pasado con el UNASUR y con el CELAC es un golpe institucional, un golpe de Estado a nivel regional. Porque sabe muy bien Estados Unidos que no puede con la unidad sudamericana, porque con la unidad sudamericana se le dijo no al ALCA. ALCA, ALCA, al carajo, dijo el comandante Chávez. Por lo tanto, lo primero es balcanizar. Y las oligarquías cómplices están en ese juego macabro. Es lamentable, pero estamos viendo un golpe de Estado a nivel regional. Y en cada república, con el tema de la justicia, a favor también del mismo proyecto colonizador. Los saludo. Usted está en sintonía del primer programa interactivo de la radio. De Rensis, ayer y hoy. De Rensis, ayer y hoy. Bueno, a las 6 de la mañana empezamos de esta manera. A lo que pasó hace 43 años. ¿Cómo hacer para desenganchar de nuestra memoria aquellos episodios del último golpe de Estado si hoy todavía las consecuencias están a la vista de cómo vinieron a destruir la sociedad argentina, porque el país estaba otra vez puesto de pie para achicar la deuda externa, para ejercer la soberanía petrolera, para ejercer la soberanía en los combustibles y en cada una de las cosas que el país de manera feliz podía vivir? ¿Cómo sustraernos de hace 43 años donde el obrero había llegado al 50% con el patrón? ¿Cómo poder distraernos después que tenemos datos oficiales de cómo cerró el año pasado con el presidente Macri y el gobierno de Cambiemos, donde tenemos 1.750.000 personas, esto es oficial, del año pasado que perdieron el trabajo, y además de que perdieron el trabajo, estamos hablando de un índice del 9.1% de desocupación, es decir, casi el 10% de la población activa perdió el trabajo el año pasado. ¿Cómo sustraernos de que aquel golpe de Estado cívico-militar tiene un correlato en este gobierno del voto ciudadano? ¿Cómo hacer para desvincular una cosa de la otra si se pretende, a través de medios que imagina la sociedad que son lícitos pero que son ilícitos, como se termina de determinar oficialmente que lo que hicieron con los jubilados fue inconstitucional, ¿cómo hacer para desvincular el pensamiento de hace 43 años cuando el presidente de la nación pretendió por decreto armar la Corte Suprema de Justicia? ¿Cómo se hace para que se pueda uno, que fue partícipe necesario de aquellos tiempos, desvincular de este presente y a su vez imaginar que más de la mitad de la población ni siquiera sabe lo que pasó porque no vivía? Y si lo sabe, porque lo leyó, se lo contaron, lo vio, o por testimonios, como a nosotros nos tocó saber, pasos de la historia cuando no habíamos nacido. Y entonces uno se sumerge en eso que es la memoria, y la memoria es muy selectiva, porque la memoria recuerda cosas y borra otras. Pero cuando uno pretende borrar de su propia memoria los episodios desagradables, no es porque ahora vivamos en un mundo agradable, sino porque pretende olvidar los malos momentos que han sido prolongados para la gente de la edad de uno y que han sido partícipes, porque nacieron antes, de ese tiempo tan confuso y tan difícil. Ahora, lo grave de lo que estamos hablando es que a nosotros nos tocó ser partícipes visuales del bombardeo a Plaza de Mayo, nos tocó ser partícipes visuales de los fusilamientos, nos tocó ver infinidad de golpes de estados, de intentos de cuartelazos, pero siempre, siempre, algún civil tocaba el timbre y después no estaba pagando las consecuencias. El resultado de esto es que el país está sin fuerzas armadas, y para que haya paz en un país y tranquilidad, debe estar protegido por sus fuerzas armadas. Lo que ocurre es que las fuerzas armadas en la Argentina se extralimitaron, jugaron un rol interior, hicieron lo que no tenían que hacer, y las consecuencias es que hoy no tenemos fuerzas armadas. Y por el otro lado, una juventud que se inmoló creyendo que se iba a conseguir a los tiros algo que después iba a tener una consecuencia de fracaso, porque una cuestión era pedir un espacio para que se nos permita elegir y ser elegidos, y luego que ese espacio estuvo, poner las personas aptas a administrar el país. Entonces, cuando tenemos que hablar hoy de el momento que se vive, de la desolación que ha producido 3 años de este gobierno, y como todo tiene que ver con todo, les decimos a los más jóvenes, aquellos que no estuvieron, aquellos que le contaron la historia, que siempre hay otra historia. Y esta otra parte de la historia está absolutamente vinculada a cómo se hizo un crecimiento exprofeso de la deuda y cómo jugaron, además, de un lado y del otro, los factores internacionales para que la Argentina llegue a este punto, obviamente, contando con la mediocridad dirigencial nuestra y con aquellos que siempre fueron genuflexos y se entregaron a cualquiera de los imperios. Es un momento de reflexión, es un momento donde los que lo vivimos tenemos la obligación de pensar todo lo que se hizo mal, como decíamos ayer, y de ver qué cosas se pueden evitar hoy para que no se reiteren errores, pero a su vez también imaginarnos que los jóvenes de hoy no encuentran explicaciones a un país que no le da salida, del cual nosotros somos responsables, porque somos los que le dejamos esta herencia y que no supimos resolverlo, y entonces ahora nos ponemos en la posición fácil y crítica de decir la juventud no hace, la juventud no está, no es igual a nosotros, claro, pero no decimos somos responsables de esta Argentina que dejamos. La frustración en el ser humano suele ser muy grave cuando opera dentro de la inteligencia individual y se hace masa, se hace inteligencia colectiva de frustración. Pero también nosotros tenemos que tener grabados los momentos de resistencia de nuestro pueblo, los momentos más graves que fuimos testigos vivos y presenciales y activos en muchos casos, y que nos permitió de alguna forma soñar que se podía hacer otra Argentina. Y ese mensaje final tiene que ser hoy el que flote cuando terminemos el programa, que por razones obvias, porque el domingo no estamos en el aire, le vamos a dedicar a la memoria. Pero debe ser una memoria que sirva, una memoria que obligue a aquellos que hoy tienen pretensiones electoralistas a darse cuenta que no se puede estar en el club de las vanidades, que no se puede estar en la arrogancia de la especulación, y que no se puede pretender ser siempre, sino que hay que saber ceder para que otros puedan ser. Y en ese otros puedan ser, también está ese pedido casi de todo el pueblo argentino: ¿cómo puede ser que no aparezca algo nuevo? ¿Cómo puede ser que no aparezca un joven? ¿Cómo puede ser que no tengamos otras caras que no sean las mismas de siempre? Bueno, allí está el tema. Porque tampoco la sociedad de hoy ha sido partícipe activa en lo que es la democracia. Ayer, de manera espontánea, en Dolores, se movilizó la gente en defensa del juez Ramos Padilla. Lo propio ocurrió aquí en los tribunales, y se empezaron a movilizar en distintos lugares, se juntaron en Rosario frente al Monumento a la Bandera, pero se movilizaron así como antes, en otros tiempos se habían movilizado otros sectores de la población en defensa de otros jueces o fiscales, porque también allí estamos fragmentados y divididos, porque también allí estamos pidiendo que se respete a un juez que termina de denunciar un complot de espionaje y que ayer trascendió en esa reunión secreta que tuvo en el Congreso, que también espiaron a Vidal, por lo cual le toca a los propios, y que además el Frente para la Victoria pidió la expulsión de dos diputadas por estar en esta complicidad, esas dos diputadas que han visitado cuanto programa de TN y cuanto programa de América le ofrecieron todo el tiempo, ellas con primicias adelantando: ya se van a enterar, ya va a pasar tal cosa, ya van a denunciar tal otra. Y resulta que aparecen las dos diputadas vinculadas a esta trama de espionaje, donde hay huellas de que el preso le estaba informando cosas. Y hoy el fiscal Stornelli por tercera vez es convocado a Dolores, y no sabemos si va a ir o no va a ir, pero le recomendaríamos que vaya y haga lo de Cristina, si no quiere hablar, que presente un escrito, pero que vaya, porque sinceramente lo cuestionó dos veces al juez, y las dos veces el resultado fue el mismo: apoyo de la Corte Suprema de Justicia, Ramos Padilla, por un lado, y la Cámara de Mar del Plata, que no ha decidido jurisdicciones. Por lo tanto, debe ir Stornelli a prestar indagatoria ante el juez. Si no lo hace, cada vez que él llame a indagatoria a alguien, se va a sentir en la misma condición, es decir, no, ¿por qué voy a ir? Como no lo pueden ir a buscar por la fuerza pública, porque tiene inmunidad por ser fiscal, entonces lo importante sería que, si no va, presente un escrito a través de su abogado, o que vaya él y pida la postergación, haga, que haga algo, en una demostración, que no importa si Ramos Padilla de justicia legítima, no importa si él pertenece al otro sector, no interesa. Ocurre que nosotros, los que venimos cansados y con tantas marcas, queremos ver alguna vez que alguien respete la justicia, porque sabe que ocurre. Jueces y fiscales nos dicen a todos los argentinos lo que tenemos que hacer y lo mal que hicimos determinadas cosas, pero ellos no hacen lo que tienen que hacer. Por eso, como no somos iguales, porque los jueces no pagan impuestos en la Argentina, por eso, como no somos todos iguales, no nos podemos sustraer de pensar que hace 43 años, un día como hoy, estaba decidido el golpe de Estado, y que finalmente lo hicieron. Y la Argentina, que había pasado en 1955 con otro golpe de Estado, de país acreedor a país deudor de, internacional, porque así lo hicieron la dictadura de Aramburu y Rojas, otra vez con un golpe de Estado, con la dictadura de Videla y Martínez de Hoz, volvimos a las danzas del endeudamiento. ¿Y saben qué es lo triste? Que ahora Duhamel y Macri lo hacen sin tirar un solo tiro, con los votos ciudadanos, y hacen exactamente lo mismo que en el 55 y que en el 76. Soy a las 6 de la mañana porque pensábamos que el programa tenía que servir de reflexiones. Alejandro Olmos, el investigador de la deuda externa argentina, dejó para siempre este tema. En 10 años, del 83 al 93, no existía ninguna constancia de la deuda externa argentina. Por una decisión política de Cabal, resolvió a partir del 93 empezar a registrar la deuda. Cuando se negoció el plan Reyes, se hizo exclusivamente en base a la documentación de bancos extranjeros, porque en el país no había devaluación alguna. Es decir, en el Palacio no de Gobernantes. Ahora, a partir del 93 existían, y lo digo en condicional, registros de la deuda. Pero para dar mayor seguridad a los bancos acreedores, también por una decisión política de Cavallo, se le transfirió el control que tenía el Banco Central de la deuda a un comité de 7 bancos extranjeros que conduce el título A, que tienen el cargo de administradores de la deuda externa argentina. Son ellos los que dicen que en el país a quién hay que pagarle los dueños de los certificados de la deuda, con los dueños de los certificados de la deuda, con la cual después se privatizaron un precio y se compraba a un menor costo. Con los mismos aquí, con los mismos títulos, de menor cotización. Así que, por cierto, ellos saben lo que hacen. Los estados saben lo que hacen. Quiero referirme a otros aspectos puntuales porque sería muy larga esta historia. Voy a referir un caso concreto, el caso de Machinía. Machinía vivió durante 2 años la situación judicial. Ahora el ministro tampoco, ¿verdad? Después era cuando ejercía que era el presidente del Banco Central. Cuando definitivamente concurre al juzgado, por supuesto, se declara inocente en cuanto al proceso de endeudamiento y lo acusa a Soldati y a Porcini. Y señala que él no había firmado jamás ninguna documentación relativa al endeudamiento. La pericia judicial demostró la falsedad de la declaración de Machinía y estableció que había sido responsable de los dictámenes con los cuales se endeudaba el PF por 6.000 millones de dólares, que configuró una verdadera malversación de fondos, porque YPF no recibió un solo dólar de esos 6.000 millones. Se derivaron, según la pericia, a la apertura económica y a las partidas de la balanza de pagos. Alejandro Olmos, en un raro reportaje que lo hicimos en su momento, nos contaba que no había ni siquiera registro de lo que durante el proceso se había tomado de endeudamiento de Martínez de Hoz hasta Domingo Felipe Cavallo, que fue el que hizo que los argentinos pagáramos las deudas de las empresas privadas. Primero, el Estado absorbió todas las deudas de las empresas, entre ellas la del Grupo Macri, y después los argentinos nos hicimos cargo de la deuda externa. Es decir, cuando se produce el golpe contra Isabel, no era por cualquier cosa, exactamente igual que en el 55, y por eso, cuando se habla de memoria, de verdad y de justicia, hay que tener memoria, verdad y justicia, pero también hay que tener revisionismo histórico, porque no se termina de contar la realidad de las cosas del último golpe contra un gobierno peronista. Diego. Bueno, lo que nos quedó en el tintero. Hoy es el Día Mundial del Agua, un elemento imprescindible para la vida humana y la vida del planeta. En 1971 se producía un autogolpe. El general Lanusse derrocaba a Marcelo Levingston y asumía la presidencia de facto de la Argentina. Se sacaba la careta, ¿no? Se sacaba la careta y decía, ahora estoy yo. En 1930 nacía y hoy cumple años Nora Morales de Cortiñas, una de las madres fundadoras de la Plaza de Mayo. Hoy cumple 89 años. Hace un año, un día como hoy, moría el último win del fútbol argentino, René Houseman. En 1923 nacía Marcel Marceau, que murió en 2007, el mimo más importante de la historia del espectáculo. En 2013 nacía en Cuba Bebo Valdés, que murió en Estocolmo en 1918, gran músico cubano de la música popular cubana. En 2015 era asesinado al salir de su casa por defender a su mujer a la que estaban asaltando, Jesús González, dirigente de Dragado y Balizamiento, asesinado frente a su casa de Bernal. Y en 1942, hoy cumple años, 77 años, nacía Leopoldo Dante Tevez Coronel, que todos dirán, ¿quién es? Es nada más ni nada menos que el querido Leo Dan, que sigue triunfando en México, donde tiene su propio programa de televisión. ¿Cómo forma la selección argentina para el partido amistoso con Venezuela? Lo recordamos entonces, Miguel, hoy a las 17:15, José María Martínez Sánchez, español él, será el árbitro del encuentro. Armani, Montiel, Foy, Mercado, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico, Leandro Paredes, Giovanni Lo Celso, Gonzalo Martínez, Lionel Messi y Lautaro Martínez, los 11 de Lionel Scaloni para hoy. ¿Qué otra cosa? Tenemos también el debut del Sub-17. Hoy Argentina debuta en el Sudamericano Sub-17 en Perú. Lo hará desde las 19:10 hora Argentina ante Uruguay. El certamen es clasificatorio para el Mundial que se va a celebrar en Brasil entre el 2 y el 24 de noviembre próximo. ¿A qué hora es? 19:10. ¿Quién lo dirige? Argentina lo dirige Pablo Aimar. O sea que después de Argentina, selección mayor está la menor. Exactamente, la sub-17 que busca un lugar en el próximo mundial de la especialidad. Oh!